unió al poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, la sangre que vivió. Hay poder, mi nombre es Julio Medal, soy el director del Club Televideo Cristiano, un ministerio dedicado a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a través de los videos. Y tenemos 11 años ya, casi cumplidos, nos faltan 3 meses de ministerio, y durante este tiempo Dios nos está usando fuertemente a nivel mundial, llegando a los hogares, a las cárceles, a los hospitales, y donde quiera que la persona hay una necesidad. Ahí está un video presentando el mensaje de la palabra a través del Club Televideo Cristiano. Para nosotros es un privilegio darle la bienvenida a nuestro ministerio al evangelista internacional Héctor de la Cruz. Un ministerio tremendamente poderoso, respaldado por la palabra de Dios y respaldado por el Espíritu Santo. En los 11 años de ministerio nuestro no habíamos tenido la oportunidad de trabajar con él, pero ahora Dios nos ha concedido el tiempo de Dios y estamos juntos haciendo estos videos. Y yo, como director ejecutivo del Club Televideo Cristiano, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Héctor. Bienvenido, Héctor, al Club Televideo Cristiano. Dios le bendiga a todos. Conmigo se encuentra también el pastor de esta iglesia, Tabernáculo Cristiano de las Asambleas de Dios en San José, California, en nuestro hermano el reverendo Ramón Pérez. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Muy bien, varón. Estamos aquí para hacerle esta introducción a este video, porque ministerios fuertes como el de Héctor de la Cruz a veces son atacados por el diablo, pero los hechos hablan por sí solo. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis, y a través de este video usted va a ver milagros tremendos, va a ver el poder de Dios moviéndose, va a ver las multitudes viniendo a los pies de Cristo. Y aquí está nuestro hermano Pérez, que lo puede testificar. ¿Qué le ha parecido esta campaña, hermano? Esta campaña me ha parecido todo un éxito. Nuestra ciudad ha sido sacudida tremendamente por el poder de Dios. Noche a noche vemos nosotros que las multitudes vienen a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llevando esta campaña en vivo a través de una estación muy popular aquí en San José, California, Radio Canta. Y nos están llamando continuamente de lo que Dios está haciendo en los hogares a través del ministerio de este evangelista Héctor de la Cruz. Los enfermos son sanos, los enfermos, ayer precisamente me llamaron, llamándome, diciendo que cuando el siervo decía, pon tu mano sobre la radio y tu enfermedad desaparecerá, esta señora no podía ni doblarse. Después de la oración dice, hermano, quedé sana totalmente. Estamos viendo que los enfermos de SIDA, enfermedades incurables, Dios las está desapareciendo por su divino y bendito poder. Ahora, nosotros entendemos que después del sacudimiento viene una unción especial, sobre los ungidos de Jehová, y creo que nuestra iglesia después de esta campaña jamás volverá a ser la misma. Amén. Amén. ¿Cómo te parece, Héctor, trabajar con nosotros y esta campaña, los resultados que estamos viendo? No, como siempre estamos viendo al Señor. Dios bendiga a todos los que nos están mirando, y gracias a Dios por estar con el Club Televideo Cristiano. Es una bendición estar con ustedes, donde quiera que nos están mirando. Amén. A la misma vez con mi hermano Ramón Pérez, ministro de la Asamblea de Dios, que las buenas y las malas ha sabido estar con nosotros. Todos saben, todos ustedes saben que hemos sido sacudidos, hemos sido perseguidos. Bueno, ya el infierno y el diablo ya no encuentran qué hacer con nosotros. Pero Dios ha plantado bandera siempre, gracias a Dios. Amén. Porque el que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo ensalza. Y aquí estamos delante de la presencia de Dios, dándole gloria a Él. Y esta campaña me ha quedado, Julio, maravillado. ¿Cómo es que los pecadores se han dado cita y han venido? Gloria. Amén. Al Señor. Y la bendición que ha sido transmitida a través de la radio. Y la ciudad de San José completa, California, ha sido sacudida, como dice el hermano. Ya que hasta una religión por ahí están hasta temblando. Bendito y alabado sea el Señor, que nos dieron hasta órdenes de que quitemos toda la propaganda que está en la ciudad. Pero gracias a Dios, esto ha sido una bendición. Y los videos, pues yo creo que hablarán por nosotros. Efectivamente, fueron 2 horas diario que de domingo a domingo se ha estado grabando por una emisora local, Radio Canta, aquí en San José. Y como cerca de 2,000 póster a 4 colores fueron puestos en toda la ciudad, bien altos, para que la gente no los arrancara. Así es que esto ha sido una revolución tremenda y el poder de Dios se está haciendo ver aquí noche a noche. Al momento de hacer esta entrevista todavía no hemos terminado y esperamos que esto va a ser una revolución tremenda. Todos los días han habido lleno. Hemos puesto una pantalla gigante en la parte de atrás porque aquí la gente no cabe en el templo. Así es que desde el punto de vista general, esto ha sido una victoria tremenda. Le hemos dado al diablo en la cabeza como se lo merece. ¿Qué le parece, hermano Pérez? Hermano, verdaderamente esto ha sido todo un éxito, hermano, porque hemos visto que las almas, hermano, han venido a Jesús. Y cada campaña que este varón nos ha ministrado, tenemos familias enteras, tenemos gente en nuestra iglesia, fruto de las campañas anteriores. Ahora nos preparamos nosotros para adoctrinar, para seguir regando aquellas personas, aquella semilla que fue tirada bajo a la unción del Espíritu Santo, para que este fruto crezca aquí en nuestra iglesia. Amén. Vamos entonces a pasar a lo que hemos venido. Usted va a ver con sus propios ojos todos los milagros que suceden en todos los videos. Todos son diferentes. En unos el siervo ora por rebajar de peso y la gente, ahí usted lo va a ver en los videos, rebaja de peso. En otras por muelas nuevas de oro y plata, y usted lo va a ver allí bien cerca con las cámaras. En fin, cada noche y cada video ha sido diferente y Dios se ha movido en todo. Vamos a pasar entonces a eso, pero antes vamos a darle una oportunidad a los hermanos, al hermano Héctor, para que se despida de esta entrevista. Bendiga el Señor a todos los ministros que nos miran, los presos, los enfermos, y te vas a gozar con ese video. Y acuérdate, si quieres brincar, brinca, que te vas a gozar. Dios te guarde. Amén. Hermano Pérez, unas palabras de despedida. Pues lo mismo, solamente añado lo que acaba de decir el siervo de Dios, que te vas a gozar con estos videos. Después de haber visto estos videos, jamás volverás a ser el mismo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Entonces pasemos al video de esta noche. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco. Mi vida y mi corazón. Mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Y me postro en tu presencia. En adoración. En adoración. Hijo de Dios. Quiere nada con los malagradecidos, y la humanidad a veces se torna muy malagradecida con el Señor, pero aquí en esta campaña Dios está sanando. Campañas anteriores Dios ha sanado, y yo quiero 5 personas agradecidos que hayan sido fruto de un milagro en esta campaña, que se atrevan a darle la gloria a Dios a través de la radio. 5 de ustedes vengan por aquí. Gloria al Señor para siempre. Por aquí rapidito, tu nombre. Dagoberto Vaquero. ¿Qué pasó, Vaquero? ¡Bien! ¿Qué pasó, Vaquero? Anoche el Señor hizo un gran milagro en mi vida, porque yo tuve un accidente, me caí de una altura de 12 pies, y hasta ese entonces supe que yo tenía una pierna más corta que la otra. Entonces médicos creían que era de parte del accidente que había tenido. Pero anoche el Señor... el hermano oró por personas que estuvieran malas de la cintura, de la espalda, de los riñones, y el Señor hizo el milagro que mi pierna izquierda ahora está del mismo tamaño de la derecha, y doy gloria al Señor por eso. que yo creo que desde niño tenía todo ese problema. No me podía parar derecho, tenía que estar siempre con mi pierna derecha apoyándome porque la otra la tenía corta. Y doy gloria al Señor porque Él ha hecho ese milagro. ¿Quién fue? Amén. Y los que quieran mirar qué pasó, que no estuvieron anoche, pues procure el video de anoche, del día 13, y ahí va a aparecer ese testimonio. ¿Su nombre? Raquel Esqueda. ¿Raquel? Oh, ok. ¿Qué pasó? Durante esta campaña el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida, pero anoche cuando el pastor pidió que pasáramos los que teníamos problemas en la vista, el Señor hizo grandes maravillas en mis ojos. Por eso yo le doy la honra y la gloria al Señor. Recibió la visión clara anoche, la vista, un milagro en la vista. ¿Quién fue? Amén. Que te bendiga. ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es Nancy. Nancy, ¿qué pasó? Sí, mira, yo le doy gracias a Dios porque en la campaña pasada estuve aquí y Él hizo una maravilla en mi vida. Realmente yo antes, desde chiquilla, perdí el conocimiento desde un bebito. Y Cristo me ha, no tomo más la medicina desde marzo. Y Cristo me ha dado mi sanidad completa y gracias le doy. Estoy agradecida por siempre. Desde marzo dejo la medicina y está mejor. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Porque fue Jesús. Que no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, este es argentino y es de los buenos, ¿sabes? Amén. ¿Qué pasó? ¿Tu nombre primero? Alonso. Alonso, ¿qué pasó? Sí, cuando oró por la hernia, Cristo me curó la hernia. No está más después de 10, 15 años que la tenía. 15 años con una hernia y desapareció la hernia. ¿Quién fue? Cristo. Aleluya, dale un aplauso al Señor, que Él es bueno. Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Elsa. Elsa, ¿qué pasó? Yo quiero darle gracias a Dios porque Él me sanó. Yo estaba enferma de Milano y el Señor me sanó. Yo salí embarazada y yo estaba enferma. Y yo dije, por fe voy a tener un hijo. Y aquí me dio un varón. Aquí está el niño, mira lo que están a través de la televisión. Tú que no puedes tener niños, prepárate, que como este fruto, en el nombre de Jesús también Dios te ha tocado ahí. Gloria al Señor para siempre. Hay cosas que yo no comprendo aún. Gloria al Señor. ¿Su nombre? Mario Ruelo. Mario, ¿qué pasó? Mi niña Raquel Ruelo, desde nacimiento, pie plano. Ustedes pueden ver el gran arco que Dios me le dio en la campaña pasada. Recibió arco en los pies planos. ¿Quién fue? Amén. Gloria al Señor. Ella es de Panamá. Es de las buenas, ¿sabes? Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Mercedes Jiménez. Y la campaña pasada, cuando el hermano estuvo ahí en la Middlefield, en el mes de julio, yo no pasé a testificar porque fui un poco incrédula, pero el hermano había llamado para que testificaran porque él dijo que aquellos que tenían la boca adormecida, que era porque Dios estaba trabajando, pero en ese momento pues no quise creer, no por eso, sino porque estaba pidiendo que se me crecieran las muelas, pero como el Señor opera como Él quiere, entonces no pasé, pero cuando fui al baño y me dice mi hija, abre tu boca, porque ella me mandaba, vaya para adelante, y yo, no voy a ir porque no quiero pues pasar pena, pero entonces cuando abrí la boca me dice ella que tenía las muelas calzadas y me quise enojar un poco con ella porque le dije que no jugara pues conmigo así, y otra hermana me lo vio y cuando fui al espejo el Señor me calzó 5 muelas de plata y a ella y a mi hija que está allá le calzó una de plata en forma de cruz. Entonces fui donde el dentista porque ya él me había visto la boca, y cuando yo le dije, mire lo que el Señor me hizo, y se comenzó a testificar por todas partes, pero ahora que me fui de nuevo para verlo, me dice, ¿sabes una cosa? Esa que está en la esquina te la voy a poner igualita como la que tiene allá, y me la puse como así, pero no está así, hermano, este es un material especial y se ve la diferencia, y yo se lo enseño a todo mundo, y entonces le digo yo, ¿sabes qué? El Señor ahora me lo va a dar de oro, para ver qué vas a decir. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? No, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, gloria al Señor. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo lo leo y usted lo repite conmigo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Al que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele, dale la mano y dile: al diablo le queda poco tiempo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esté atento al mensaje de la noche, que hay palabra de Dios clara. Pueden sentarse, amados. ¡Aleluya! Al diablo le queda poco tiempo. Estamos en la última generación. Son los últimos tiempos. Ya pronto las cosas empeoran. Usted ve sismos, terremotos por donde quiera, pestilencias, hambre, padres contra hijos, hijos contra padres, nación contra nación, reino contra reino, por donde quiera, diferentes tipos de religiones, diferentes tipos de falsos cristos y falsos profetas. La gente endurece el corazón para acercarse a Dios. Cuando usted le habla a las personas de que Dios está llamando por última vez al ser humano, y usted le dice que Dios es bueno, la gente le dice: si Dios es bueno, ¿por qué existe lo malo? Y usted le trata de explicar de que Dios no tiene nada que ver con lo malo, sino que lo rechaza. Y le dicen ustedes que Dios hizo lo malo también. Yo quiero decirle en esta hora que Dios nunca ha hecho nada malo. Todo lo que él hizo fue bueno. Cada vez usted se va a la Biblia, al libro de Génesis, y cada vez que Dios creaba algo decía: y vio Dios que era bueno. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Quién es el autor, el creador de lo malo? El diablo. Cuando usted le dice a la gente que ha sido el diablo el creador, el autor de lo malo, ¿qué le dice la gente? Que Dios creó al diablo. Yo quiero decirle, y le compruebo por la palabra, que Dios no creó el diablo. El diablo se hizo diablo él mismo. Dios creó un ángel. Dios creó un querubín, que era lo más precioso que existía. Era el lucero de la mañana. Era el que Dios vistió de las perlas más preciosas, con las mejores vestiduras en el cielo. Fue el ángel, aleluya, que Dios le entregó, alabado sea el Señor, toda autoridad. ¿Para qué? Para que los demás ángeles, benditos y alabados sea el Señor, fueran por debajo de él. Era el número uno. Mas sin embargo, Dios lo puso en un huerto, en la primera creación, porque se piensa que antes de la otra creación hubo una creación. Y eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 1, donde dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no creó la tierra desordenada. Todo lo que Dios hace, lo hace en orden. Pero ¿qué ocurrió? Se piensa, se cree, se dice que cuando Satanás, al micrófono, gloria al Señor, que cuando Satanás estaba bien parado delante de Dios, cuando le tenían tanta pompa, dicen muchos que el orgullo se lo subió al corazón, se enalteció Y cuando se enalteció, bendito y alabado sea Dios, dice la Biblia que reunió una tercera parte de los ángeles. ¿Para qué? Para hacer un complot contra el trono de Dios. Para tratar de sacar del trono a Dios, al que lo creó. Y cuando se propuso, le dijo a los ángeles que se había llevado con él: lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a subir, dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. No había terminado de decir la palabra cuando se levantó Dios de su trono y dijo: Miguel, échalo fuera. Y cuando Dios lo echó fuera, ahí pasó a ser no un querubín de luz, sino un diablo, que significa contrario, significa adversario, significa acusador, significa tentador. Fue el diablo desde entonces que, por haberse llevado la tercera parte de los ángeles, esos ángeles también fueron tirados, lanzados afuera. Cristo, que estaba presenciando el ambiente, dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. ¿Cuántos adoran al Señor? Y se piensa que esa tercera parte de los ángeles, que hoy en día se conoce como demonios, se quedaron sin cuerpo. Pero una tercera parte de los ángeles, estoy hablando de trillones, de trillones, de trillones de ángeles. Ángeles, mi hermano, aleluya, que son suficientemente muchos para llenar cinco planetas como el planeta Tierra. ¿Dónde habitan los demonios? ¿Dónde están? Primeramente quiero decirte que los demonios son espíritus que no tienen cuerpo. Espíritus sin cuerpo, que buscan un cuerpo donde descansar, que buscan un cuerpo donde reposar. Los demonios están bajo orden del mismo Satanás. Satanás es el príncipe de ellos. Satanás es el rey de ellos. El propósito, el trabajo de los demonios es hacerle daño al hombre. Es que el hombre se pierda. Es traer el pecado. Es multiplicar la maldad sobre la tierra. Y ¿sabe una cosa? Ellos trabajan organizadamente. Lama Shandakima. Los demonios, como no tienen cuerpo, buscan un cuerpo donde descansar. Se pueden acomodar en un cuerpo, un demonio, dos demonios, tres demonios, y hasta 1,000 o 2,000 demonios pueden acomodarse en un solo cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Yo no puedo decirle cómo hacen. Yo lo que le puedo decir es que se acomodan, porque la Biblia enseña de un hombre endemoniado en el capítulo 5 de Evangelio según San Marcos, aleluya, que tenía cerca de 2,000 demonios. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Gracias por eso, ahí está bien. Gloria al Señor para siempre. ¡Demonios! Demonios que están buscando cómo hacerle daño al ser humano. Demonios que están buscando en todo momento cómo hacer que el hombre fracase. Fue el mismo Satanás que le robó, le arrebató al hombre que Dios puso en el huerto del Edén la oportunidad de que viviera eternamente en esos momentos. Fue el mismo Satanás que engañó a la mujer, a Eva. Fue el mismo Satanás que engañó al hombre a través de la mujer también. Y desde entonces se convirtió en el padre de la mentira, en el autor de lo malo. Por eso es que la gente, desde entonces, es más las mentiras que dice que las verdades. Hay gente que tienen demonios de mentira, que desde que se levantan es hablando mentira, por la tarde hablando mentira, por la noche hablando mentiras. Y le voy a decir, son tan mentirosos que cuando hablan una verdad, están mintiendo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Son tan mentirosos que cuando dicen una verdad, están mintiendo, porque ellos no creen la verdad que están diciendo. ¿Cuántos adoran al Señor? Avanza la maquima. Pero hay que entender que el ser humano fue creado por Dios. Que el ser humano, no importa la condición en que esté, lo creó Dios. Y como Dios lo creó, Dios lo está reclamando. Dios está reclamando su propiedad. Usted es propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Alabado sea Dios. Y el que no tiene a Dios fue porque el diablo le robó esa propiedad. Pero en esta noche, aleluya, es la noche de que entendamos de que somos propiedad de Dios. A su nombre. Su nombre. Son demonios. Por miles de años han estado haciendo la vida imposible al hombre. ¿Usted cree que si no fuera por los demonios hubiera tanta maldad? Si no fuera por los demonios, hubiera tantas lágrimas. Si no fuera por los demonios, hubiera tanto pecado. ¿Quién es el que tiene la humanidad en la forma que la tiene? El diablo con los demonios. Día tras día, noche tras noche, los demonios se reúnen para ver de qué forma pueden destruir al hombre. ¿Quién pone las enfermedades en el hombre? Los demonios. ¿Quién hace que los hijos se vuelvan contra los padres? Los demonios. ¿Quién hace que los matrimonios, los hogares se destruyan? Los demonios. ¿Quién hace que las personas hagan daño a las demás personas? Los demonios. ¿Por qué? ¿Quién es el causante de que las prisiones estén llenas y muchos de nuestros jóvenes sean los que estén presos en las prisiones? Los demonios. ¿Quién es el causante de la prostitución? Los demonios. ¿Quién es el causante del homosexualismo? Los demonios. ¿Quién es el causante de la drogadicción? Los demonios. ¿El causante del alcoholismo? Los demonios. Pero para eso vino Jesucristo a la tierra, para deshacer las obras de los demonios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los demonios que le dicen a las personas, nadie te ama, estás solo, mucho problema, la solución, quítate la vida. Son demonios de suicidio que empiezan a atacar la mente del hombre y a decirle que la solución a sus problemas está en quitarse la vida. Yo quiero decirle al que me escucha a través de la radio, si tú has planificado quitarte la vida, no lo hagas, porque son consejos de demonios. No es la mente natural tuya la que te lo dice, son demonios que te impulsan a que te quiten la vida. Pero si quieres, aleluya, resolver los problemas, para resolver los problemas se resuelven en vida. Porque después que se muere la persona, si se muere con Cristo se va al cielo. Pero si se muere sin Cristo se lo llevan los demonios y el diablo al mismo infierno. Y machandalaya, y entonces viene una vida peor. Aquí no hay limbo, aquí no hay purgatorio. Aquí no hay nada que te saque de pena y te lleve a descansar. Si moriste con Cristo, vas al descanso eterno. Si moriste sin Cristo, vas al tormento. Alabado sea Dios. Pero en esta noche queremos que sea consciente, que cree conciencia de que los demonios, su trabajo es destruir. Pero el trabajo de Cristo es dar vida y vida en abundancia. A su nombre. ¡A su nombre! Al diablo no le gusta este mensaje, porque el trabajo de Satanás es confundir la gente. El trabajo del diablo es confundir al ser humano. El trabajo del diablo es confundir la humanidad. Pero en esta noche usted sea sabio. Lea la Biblia, que la Biblia le va a enseñar la verdad. Yo, aleluya, le digo lo que dice la Biblia, porque yo no quiero mentirle. Yo digo lo que dice la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo es vida. La palabra de Dios, que dijo hasta Marchandalaya, dice que todo hombre es mentiroso, pero que Dios es veraz. Dice que el diablo es el autor de la mentira. El pueblo está cansado. La gente está cansado de la mentira. Y cuando usted habla de esto, de purgatorio, al diablo no le gusta. ¡Qué lindo sería, qué bonito sería que usted en vida, que puede agradar a Dios, en vida, que puede dar su vida a Dios, usted haga lo que quiera hacer, y después cuando esté muerto le echen agua podrida por encima y lo manden a un sitio a descansar! ¡Oh, si fuera así no hubiera nadie aquí adentro en esta noche! ¡Si fuera así no hubiera ahí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Quién es el autor de las falsas doctrinas? El diablo. Los demonios. Los demonios que quieren agarrar tus ojos para que mires el hombre ajeno. Los demonios que quieren agarrar los ojos para que mires la mujer ajena. los demonios que quieren usar tus brazos para agredir al prójimo, los demonios que quieren usar tus piernas para meterte a los lugares donde tienes, no tienes que meterte, son los demonios que tienen las pandillas por ahí de muchos jóvenes, matándose entre los del norte y los del sur y los del este, y los red y los black y los azules y los verdes. ¿Por qué están haciendo eso? ¡Son demonios criminales! Pero para esto apareció Jesucristo, deshaciendo las obras de los demonios, deshaciendo las obras del diablo. ¡Alabado y bendecido sea Dios! ¿Pero sabe qué? Estamos en la hora final y ya falta poco tiempo. Satanás sabe que está derrotado. Satanás, ¿usted sabe que a Satanás se le celebró un juicio? Se le celebró un juicio allá, en el Calvario. Cuando Cristo estaba en la cruz, se le estaba celebrando el juicio a Satanás. Cuando Cristo murió y resucitó, ¿sabe cuál fue el veredicto del jurado? Guilty, culpable. Y por eso fue que Cristo fue al mismo infierno. Y allá el infierno, mientras el diablo estaba allí lo más tranquilo, dijeron los demonios: oye, Satanás, hay un personaje ahí que está preguntando por ti. ¡Alabado sea Dios! Y Satanás dijo: no puede entrar porque yo soy el que tengo la llave. Y de Amashanda dijo: ¿cómo se llama ese personaje? Y le dijeron: es un tal Jesús Nazareno. Y él dijo: ese hombre tiene que estar muerto, ese hombre tiene que estar en el huerto allá, en el seno de Abraham. Y de momento se le presenta a Cristo, le arrebata las llaves y le dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. ¡Avanza la Amashanda! ¡Aleluya! Y le dijo Cristo: ahora yo, a quien quiero, doy la vida. Y a quien quiero, se la quito. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria al Señor! El diablo sabe que le queda poco tiempo. Los hospitales están llenos. ¿Por qué? Demonios de enfermedades. La gente con epilepsia. ¿Por qué? Demonios de epilepsia. Los médicos, gloria al Señor por los doctores. Nosotros tenemos doctores aquí, tenemos una doctora, ¿dónde está? Gloria a Dios por los doctores. Gloria a Dios por los médicos. Pero ella sabe que está limitada. Y los médicos saben que están limitados. Pero en Cristo no hay límite. Cristo es el dador de la vida. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le alaban? Cuando ellos dicen: ya no hay remedio, Cristo dice: ahora me toca a mí. ¡Oh, gloria a Dios para siempre! ¡A su nombre! ¿Oyó eso? ¡Guta la machanda! Tengo ganas de bailar. Parece que voy a bailar. Parece que las antenas van a salir. Están saliendo las antenas, la pantalla del Espíritu Santo está clara. Los dones, los dones. Los dones. Es que es así. Cuando los médicos dicen no, Cristo dice sí. ¿Escuchó bien? Cuando los médicos, póngase de pie. Cuando los médicos dicen no, Cristo dice sí. Y en esta noche Dios lo va a sanar de una enfermedad de muerte. En esta noche el Espíritu de Dios lo va a tocar. ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alaba que en esta noche va a recibir sanidad! ¡En esta noche va a recibir salud! ¡En esta noche la Solaya va a recibir vida! ¡Demonios! La gente que no sabe, porque gloria a Dios, usted es un médico, un doctor, usted está legal delante de Dios y de los hombres. Especialmente delante de Dios. No está malo que yo vaya un médico. No está malo que usted vaya un médico. El mismo Cristo dijo que la ciencia se aumentaría. Lucas era médico, el que escribió los hechos. Y el que escribió el Evangelio según San Lucas, él era médico. ¿Entiende? El problema está cuando usted, aleluya, ¿sabe por qué? Porque los médicos no trabajan con medicina del diablo, sino con la medicina de la inteligencia que Dios le ha dado al hombre. Pero hay otra forma, aleluya, es que la gente tampoco va a los médicos, tampoco vienen a Cristo, van y donde van y consultan al espiritista, van y consultan al brujo, y el brujo le pone agua podrida por encima, o lo pone a caminar 3 veces para atrás y 4 veces para adelante, y lo que hace es que los demonios engañan, y el que se sana del dolor de cabeza le aparece un cáncer en la espalda, y el que se sana de un dolor de pierna le aparece la vista y se quedan ciegos, y nunca hay sanidad completa. Hurra, mamá, machanda. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Está haciendo lo que tenga que hacer para engañar más al hombre. ¿Por qué tanto escándalo religioso? Es el diablo, para que no crean en el evangelio. ¿Cuántos adoran al Señor? Tanta competencia entre los psíquicos. Ahora tienen hasta líneas de teléfono en la televisión. Y por $3.99, usted llama por un minuto, le cobran $3.99. O al mercado con más de 400 psíquicos, diciendo mentiras a través del teléfono, engañando a la gente que llama, y después lo dejan ahí esperando más de 15 minutos. ¿Para qué? Para que el mínimo que usted haga de llamada sea más de $100. ¿Y para qué? Para nada, para llenarse del diablo, los demonios. Pero aquí no cuesta nada, aquí esto es gratis, aquí esto es completamente gratis. Alabado sea Dios. ¡Santo! ¡Santo! ¡Candela! ¡Somalia, Lima! Y hay espíritu de brujería. ¿Sabes que esos espíritus de brujería confunden a la gente? Confunden los espíritus de brujería. Eso confunde a los seres humanos. Le confunde y es abominación a Dios. Dios no le agrada eso, pero a Dios le agrada cuando dejamos ese espíritu y seguimos la palabra y vamos a Dios, y Dios nos libra, y Dios nos sana, y Dios nos liberta, y tengo ganas de bailar otra vez. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? La gente me dice, me gusta ese predicador porque predica la verdad y Dios lo usa y sanando a la gente, pero no me gusta porque grita mucho. Lo que no me gusta es que dice que va a bailar y se pasa bailando. Aleluya. Bueno, cuando yo no tenía a Cristo, yo era un bailarín de salsa. Me gustaba la salsa, bailaba mucha salsa. Cuando vine a Cristo, cambié la salsa por el aceite. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Woo! ¡Santo! Los que se quieren salvar se van a salvar. La gente se salva hablándole la verdad. Pero la gente muchas veces lo que quiere es el perdón de Dios. La gente lo que quiere es el favor de Dios, que Dios lo sane y seguir haciendo lo que están haciendo. Dios lo sana, Dios lo perdona, pero es tiempo ya de que entienda que al diablo le queda tiempo contado y no está jugando. Cada día las cosas se pondrán peor en esta nación. ¿Escuchó bien? Esta nación está en crisis, esta nación está en quiebra. Usted no sabe, la gente se cree que estamos los más cómodos, estamos los más bien. Deja que explote la bomba que va a explotar financieramente por ahí, bendito. Y de eso vamos a hablar posiblemente mañana o pasado. Alabado sea el Señor, abrirle los ojos, ¿dónde está viviendo? Alima soba, laya soba, gloria a Dios. El diablo le queda poco tiempo. Y la Biblia dice, ¡ay! Y los ¡ay! De la Biblia son fuertes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que los ¡ayes! De la Biblia son fuertes? Cuando la Biblia dice ¡ay! Es porque está haciendo una advertencia de algo horrible que se acerca. Fenómenos atmosféricos vienen. Quiero decirle que todo este sector de California, y escuche bien, y está grabado ahí en este día. Hoy estamos creo que a 14, ¿no? Grábame lo que es una profecía que va. Dios me mostró que viene un grande terremoto en esta área del Pacífico, en esta área oeste. Y le voy a decir, en Seattle la tierra va a temblar. San José va a ser sacudido. Los Ángeles va a ser sacudido nuevamente. San Francisco le espera otro terremoto, que dos puentes grandes van a caer hasta aquí, Malaya Soa, y miles van a morir. Eso es pronto, Dios me lo mostró. Oh, pero el que tiene a Cristo, aunque la tierra tiemble, no tiene por qué temer. El que tiene a Cristo, ¡aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Miles de personas morirán en esos sismos. Niños van a morir. Y muchos de los que han rechazado esta verdad del Evangelio. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Dice que ha descendido a vosotros con gran ira. Mi hermano, y usted puede soportar un ser humano con mucha ira, por más fuerte que sea, pero nadie me puede decir, bueno, es el diablo contento y yo no lo quiero al lado mío. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? No con ira, el diablo contento, yo no lo soporto al lado mío. Ahora, ¿qué será con ira? Dice que es con ira, con ira, con ira, con ira, con ira, cegando la mente de los hijos, para que siempre estén llevándole la contraria a los padres. Mi hermano, yo creo que ningún padre que ama a sus hijos los va a aconsejar en el mal. Yo no creo que ningún padre que ama a sus hijos va a querer el mal de sus hijos. Y quizás los hijos dicen, es que molesta tanto, es que ya me tiene cansado, es que ya me tiene cansada. Ya yo no soy una baby, ya no soy una nena chiquita o un nene chiquito. Cuando usted sea padre, usted va a saber qué fue lo que sus padres trataron de hacer con usted cuando usted trate de hacerlo con sus hijos. Aleluya. Pero el trabajo de Satanás es ese, poner guerra entre los hijos y los padres. Y la Biblia dice, y es el primero mandamiento con promesa, dentro de los mandamientos de Dios, donde dice, honra a tu padre, honra a tu madre, para que tus días sean de larga duración sobre la tierra. El que no honra a padre y madre, tarde que temprano, se mata en un accidente de tránsito, o lo matan las pandillas afuera, o lo matan en la prisión, o algo le ocurre. Pero el que honra a padre y madre, vienen tormentas, vienen ríos, matan al vecino, matan al amigo, se muere el otro de siga, pero usted sigue adelante con salud, porque ha obedecido al padre y la madre, que es palabra de Dios. Queda poco tiempo. La gente está muy entretenida, muy entretenida, muy entretenida. Difícilmente. ¿Cuándo usted ha visto a Univisión sacando un reportaje en contra de los psíquicos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ni lo harán tampoco, porque ellos son los primeros sinvergüenza. ¡Aló! ¡Aló! Y nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes a esto y al ser humano. ¿Por qué? Porque los psíquicos son del diablo y trabajan con el diablo. Tú que me escuchas, abre los ojos. Trabajan con el diablo. Pero que no venga un hombre predicando la verdad y rescatando jóvenes de las pandillas, y que el adicto se salve, y que la prostituta se renueve, y que el homosexual se vuelva hombre, para que usted vea que los sistemas noticiosos buscan por dónde atacar a esa persona y sacar un escándalo. ¡Alaba a Dios si puede! Porque es el diablo. El problema es que el diablo agarra hasta muchos pastores. ¡Hello! ¡Hello! Que se dicen tener a Dios y los pone de parte de ellos y le echa el brazo, y estos pastores se echan el brazo con ellos y le siguen las pocas vergüenzas a ellos. Pero es que Satanás le queda poco tiempo, está confundiendo líderes, está confundiendo familias, está destruyendo hogares, está dividiendo iglesias. ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello! ¿Cuántos se están gozando con la palabra? El que vino aquí a sanarse, este no es el hospital. Está en la iglesia, usted viene a salvarse. Y después que se salva, Dios lo sana. Pero Dios lo va a salvar con la verdad. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Sabe por qué hablamos la verdad? Porque amamos, te amamos. La gente podrá decir, ay, él no tiene ética. Ay, que no es mensaje para la radio. He estado predicando noche tras noche, mensaje para la radio. En esta mañana estuve más de 3 horas encima de la Biblia, buscando algo para esta noche. Y todo lo que quería traer, Dios no me dejaba traerlo. Y era menester que en esta noche yo hablara de esto. ¿Qué están haciendo los demonios? ¿Qué hace el diablo? Abachanda, porque es la noche de quitarle la careta. Le queda poco tiempo a Satanás. En esta nación es la número uno en divorcio. Y ahora más. Antes se divorciaban los matrimonios. Ahora se están divorciando los hijos de los padres. Es una poca vergüenza. Aprobado. Esta nación le quitó las Biblias a las escuelas para meterle los condones. Hello. Hello. Le quitaron la Biblia al estudiante y le están dando un condón en cambio de la Biblia. O sea que usted no puede llevar una Biblia a la escuela porque es anticonstitucional. Pero ellos se encargan de que usted tenga condones para que si acaso hay sexo, que usted se evite de sida. Ah, mira, ¿hasta dónde ha llegado esta nación? Mi alma te alaba. Sigo, lo dejo aquí. Se lo digo porque yo fui maestro de escuela y yo sé lo que se mueve en los planteles escolares. No dejan que antes se podía orar, hasta 1962 por ahí. Se podía orar en las escuelas, era requisito orar. Ya no puede orar en las escuelas. Pero ahora usted puede hablar del ocultismo y hasta van a poner una clase psíquica que va a ser requisito pasarla, porque si no se fracasa también. Mira, esta nación, el diablo la tiene turbada. El diablo la tiene virada. Después tienen al presidente Clinton. Lo presentan con los bautistas. Y la convención bautista que usted vio hace poco, la más grande en el mundo entero. ¿Sabe quién fue el orador principal? Allí Bill Clinton, exhortando a los bautistas. Y el reverendo que lo presentó con mucha pompa a Bill Clinton. Y Jesse Jackson, que le tiene odio a los judíos, que es antijudista, que es un hombre que no está de acuerdo con los judíos, y se llama reverendo Jesse Jackson. Y la gente detrás de Jesse Jackson, mira, el que no se lleva con los judíos no se lleva con Dios, porque los judíos son el pueblo de Dios. Y basta. ¡Avanza, Macaya! Y Bill Clinton hablándole a los bautistas. Un hombre que está a favor del aborto. Es un asesino, un criminal. Todo el que esté a favor de eso. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos? Mira cómo está esta nación. El aborto es permitido, o sea que un niño de 6 meses, un feto, es permitido matarlo. Es legal. Pero usted no mata una ballena que se busca como 10 años de prisión. Hello. Sigo, lo dejo aquí. Si mata una ballena, le meten 5 años de prisión. O sea que las ballenas valen más que los niños. Hello, come on, brother, preach. Alaba. Alaba. Alaba. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Está tergiversando la escritura. A lo malo le están diciendo bueno, a lo bueno le están diciendo malo, pero esta es la noche de que entendamos de que hay un ay para los moradores de la tierra que no obedezcan la palabra, pero todo aquel que obedece la palabra, ese ay no es para usted, por eso escape de ese ay, escape. Satanás sabe que le queda poco tiempo y nosotros también lo sabemos. Acuérdate de esto siempre. Y los que están a través de la radio, escúcheme. Usted puede ir al psíquico más grande. Usted puede visitar el mejor psicólogo. Usted puede visitar y consultar el mejor espiritista. Si no ha consultado a Cristo, fracasará. Lo que Cristo no puede hacer por mí, no lo puede hacer más nadie. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? La gente casi no duerme. Una onda de insomnio. La gente viene agarrando el sueño en la madrugada. Los demonios operando en los últimos tiempos. Y muchos cristianos dicen, ay, que yo no puedo ni dormir. Y ya están adictos a las píldoras porque no pueden dormir. Yo quiero decirle a los que tienen a Cristo, los que me escuchan a través de la radio, a través de la televisión, siempre que usted se desvela, acuérdese que usted tiene dos rodillas, Dios lo está llamando a orar, póngase a orar, ¿qué es eso? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Ore un poquito para que usted vea que el sueño llega. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y voy a cerrar con esto, para los que están escuchando a través de la radio, los que están mirando a través del video, y los que están aquí adentro. Pregunto yo si tu problema se ha resuelto. Y si se resolvió, ¿por qué te buscaste otro problema mayor? Pregunto yo cómo está el hogar tuyo. Pregunto yo cómo está tu vida. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu condición financiera? ¿Cómo está tu condición espiritual? En esta noche, la contestación es que aunque el diablo le queda poco tiempo, Cristo tiene la solución para nosotros, porque nosotros tenemos mucho tiempo todavía. Póngase de pie el pueblo. Póngase de pie el pueblo. Gloria al Señor. A través de Radio Canta, prepárese. Prepárese para que reciba un milagro de Dios. Prepárese para que reciba un milagro de Dios. Aleluya. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alaba mi alma y te glorifica mi vida. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Padre Santo, a vencer cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Qué bueno por los que están aquí, han escuchado y han recibido. Qué bueno los que están a través de la radio, que no han movido la emisora, porque no todos resisten esta palabra. Pero usted que no ha movido la emisora todavía, no la mueva, porque Dios lo ha mantenido ahí, porque tiene una sorpresa para usted. Tiene una sorpresa para usted en esta noche. Los que están aquí presentes, escuche bien. Queda poco tiempo a Satanás. Por eso es que el germen del SIDA sigue en aumento. Mucha gente ya está contaminado con el HIV. Dios me dijo hace unos años atrás que pronto, cada familia, cada ser humano, cada persona que no tenga a Cristo será atacado con el germen SIDA. Pero me dijo el Señor, en los hogares, en las vidas, donde está Cristo, el SIDA no entrará. Cristo llega a tu vida. Cristo llega a tu vida. ¿Por qué desperdiciar la vida? La gente dice que disfruta la vida, la desperdicia. No sabe lo que es disfrutar la vida. Disfrutar la vida, ¿sabe lo que es? Acostarse en paz, levantarse en paz y estar en paz. Eso es disfrutar la vida. Y esa paz la tiene Cristo para ti en esta noche. Al diablo le queda poco tiempo, está con gran ira. Que tú no seas una víctima más del diablo. En esta noche protégete. Yo voy a hacer un llamado. ¿Qué usted tiene que hacer en esta noche? Lo que dice la Biblia. Búsquese su Biblia en su casa, donde está ahí los que están a través de la televisión. Busque su Biblia para que vea que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10 y verso 11. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Señor lo levantó entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Y esta es la noche. Esta es la noche para que usted reciba protección divina, para que reciba a Cristo, reciba un cambio y reciba la paz. No importa lo que tu condición, no importa lo que sea, el diablo te va a decir, no pases porque no estás preparado. Y la gente dice, yo no estoy preparado. El diablo te va a decir, déjalo para otro día. y la gente dice todavía no, otro día. El diablo te va a decir, tú tienes tu religión. Yo quiero decirle que mire, ni católicos, ni bautistas, ni pentecostales, ni metodistas, ni testigos van para el cielo. Para el cielo van los lavados con la sangre de Cristo, los que hayan confesado el sacrificio vivo que Cristo hizo por nosotros, los que hayan aceptado, porque Cristo no hizo un espectáculo en la cruz del Calvario. Cristo murió porque me ama. Cristo murió porque te ama. Sin más preámbulo, hay un Cristo que te salva, hay un Cristo que te sana. Los que están en las casas, prepárense. Los que están a través de la televisión, prepárense. Y los que están aquí, los que nunca han conocido a Cristo, van a pasar por aquí y le van a conocer. Los que conocieron a Cristo, pero se retuvieron, se apartaron, van a regresar a Cristo. Y aquellos que dicen, yo tengo a Cristo, pero saben que su corazón está lejos de Él, no importa su problema, no importa su enfermedad, no importa su necesidad, todo el que quiera a Cristo, venga por aquí, trae tu problema, trae tu necesidad, y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Todo el que quiera a Cristo, comienza a pasar. Dame el espacio a los que vienen, familia completa, véngase, rapidito, dame el espacio a los que están pasando, venga, gloria al Señor. Tráele tu problema al Señor, no importa seas blanco, seas negro, seas rico, seas pobre, no importa estés vestido con corbata, no importa cómo estés, Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo está aquí para ayudarte, Cristo está aquí para darte vida, Cristo está aquí para darte gozo, Cristo está aquí para darte paz. Dios bendiga a los que están pasando, Dios bendiga a los que siguen pasando. Vente, que Cristo te llama, Cristo te llama, aleluya. Vente, que Cristo te llama, aleluya. Cristo te está llamando, véngase, siga pasando. Los que están en la casa, prepárense para que hagan la oración de fe conmigo a través de la radio. Si tiene un hijo que está en la calle, solamente usted toque la radio y ore conmigo. Es un niño que está en la calle, también Dios lo puede tocar. Si tiene hijos o familiares que están en la prisión, solamente ore conmigo en el momento de la oración, que Dios también toca las vidas en la prisión. Y el mejor abogado se llama Jesús. Aleluya. Tú que estás mirando a través del video ahí también, prepárate. Prepárate para que recibas a Cristo en tu vida. Estás cansado de esa vida. Estás cansada de esa vida. Fracasos por donde quiera. Pero en esta noche o en esta mañana, a la hora que sea que estás mirando ese video, aquí está el Señor que te va a salvar. Gloria al Señor. Véngase todo el que necesite a Cristo. Quiero orar por usted, véngase. Todos los que están aquí al frente, miren hacia acá. Y piensen su mayor problema o necesidad. Los que están a través de la radio igualmente. A través del lente de la cámara de televisión igualmente. Repitan todos conmigo. Los que están también en la prisión tras las rejas ahí. Usted que no ve la luz del día. Ahí llega la paz para ti. Que aunque estás preso ahí, pero vas a quedar libre en el Espíritu. Repitan todos conmigo, Señor, repita, Señor, reconozco mi condición, sé que he pecado contra el cielo, contra ti, perdóname, escribe mi nombre en tu libro, lléname de tu presencia, ayúdame a ser fiel. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre y ayúdame a ser fiel, a congregarme con una iglesia donde me doctrinen y me enseñen tu palabra en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Denle un aplauso al Señor, que Él es bueno. ¡Aleluya! Voy a orar por todos. Padre, tu palabra dice que están en tu mano. Que nadie los pueda arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas. En el nombre de Jesús. Con una nube de gloria, Dios mío. Por tu palabra. Amén. Amén y amén. Cristo es la respuesta. Sí, la respuesta. Cristo es la salud. Sí, la salud. Cristo es la respuesta. Él es la respuesta a tu problema. Cristo es la salud. Acéptalo en tu corazón. Cristo es la respuesta. Abre tu corazón, amigo. Cristo es la salud. Él está llamando a tu puerta. Cristo es la respuesta. Abre tu puerta, amigo. Cristo es la salud. Él te puede transformar. Cristo es la respuesta. Él te puede transformar. Cristo es la salud. Sí, sí puede. Cristo es la respuesta. Él transformó mi vida. Cristo es la salud. Cristo es la respuesta. Cristo es la salud. Cristo es la respuesta. La respuesta. Cristo es la salud. Y la salud. Cristo es la respuesta. Cristo es la salud. Aleluya. Prepárense los que están a través de la radio. Ya pronto vamos a empezar a orar por los enfermos, pero tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Dios me dice que llame a este joven que está aquí. Y alma te alaba, Jehová. Mírame, me dice el Señor que te diga, Satanás pidió permiso para zarandearte. Yo te libré de la muerte y del infierno, dice el Señor. Y el plan mío contigo va más allá de lo que tú piensas. Porque los pensamientos tuyos van por debajo de los míos, dice el Señor. He aquí, tengo un plan para ti. Y muchos prisioneros vendrán a mí, dice el Señor. Y muchos de los que están en las calles vendrán a mí, dice el Señor. Samakimalajalaya. Cristo es la respuesta. Cristo es la salud. Cristo es la respuesta. Cristo es la salud. Dios viene tratando con usted por tiempo. Satanás quiso apoderarse de su mente y pensó Satanás que usted era propiedad de él. ¡Ey, machanda! Pero Dios reclama su propiedad. Dios reclama su propiedad. Y es Dios quien esta noche me dice que va a hacer algo grande en tu vida. Y todas tus dolencias serán quitadas en esta noche. Pero dice el Señor, búscame, búscame. Y fuera de mí, no hay otro, dice el Señor. No de Héctor de la Cruz, fuera de él, de Dios, no hay otro. Manso lama quima. Bien claro habló el Señor al principio. Cuando dijo, fuera de mí, no hay otro. Levante sus manos un momento. Y yo siento, ¿sabe qué? Con todo el respeto que usted se merece, unas opresiones del diablo horribles, enormes, que me están atacando aquí. Pero en esta noche va a quedar libre completamente. Libre completamente. Viva Soba Llama. Esté pendiente detrás de ella. Cierre sus ojos. Y Rabanza Laia Soba. ¡Ay, alá! ¡Ahí está Dios! ¡Ay, asoja lama! Por el poder de la palabra, todo espíritu de confusión e inmundo de idolatría, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Jalá, jalaya! ¡Toma, sabas ahí! Repita el pueblo conmigo que ahí está Dios. Señor, ahora, por tu palabra, ata, reprende todo espíritu inmundo, fuera, fuera, fuera. Jalá, jalá y asoma, jalá, asoma, jalá, ahí está Dios ahora, ahí está Dios. Ahí está el poder. Ahí está. Toma la hoja. Toma la hoja. ¡Woo! Amache me le caen. Ay, aclame ahí, hermano. Dios está sanando ahí. Dios está libertando cadenas. Cadenas grandes están cayendo. Y mire, ¿sabe qué? Esta es la experiencia que yo tengo. Estos tipos de casos, ya se me durmió esta mano. La tengo dormida completamente, ya está debilitando. Ay, Señor. Arrabashanda. Esto es espiritual. No es físico, es espiritual. Ay, ay, ay. Clame ahí, clame ahí. Que... Aleluya. Prendo al diablo en nombre de Jesús por poder de la palabra. Amacay. Clame ahí, clame ahí. Sama aquí, amante. Amante, aquí, man. Clame ahí. Clame ahí, clame ahí. Venga, hermano. Venga. Gloria a Dios, clame ahí. Ore por mí, esa mano se está fría. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Eso. Más con los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Acá, baja, arriba, cúbrete. Vamos, aquí está, avanza. Hecho. Hecho. Vamos. Aleluya. Santo. Soria casiti a la mahanda la siki me ahande lihi hoki ya masanda la bahaya pari. He aquí yo soy el que soy, dice el Señor. No temas, porque son más los que están contigo que los que están con ellos. Aleluya. Soy el médico por excelencia. Yo soy tu sanador, dice el Señor. O que hace me anase que al hace me anandele poroso que me anaso jole. He aquí te guío, dice el Señor, y yo haré. Amaki amansalaya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba a Dios ahí. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabanza. Gloria a Dios. Solamente esto lo entiende lo espiritual, hermano. Hay gente que no entiende estas cosas. Hay gente que no entiende esto. Este es el brazo de alabar a Dios. Porque con este alabar otro micrófono, con este alabo a Dios. Y con este me dejo guiar por el Señor. Usted venga por aquí. Anda, Jesús. Y esto es lo que el diablo no quiere que en esta noche, aleluya, pase. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Jehová. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí, ponte en comunión. Cierra tus ojos un momento. Las hermanas aquí, ayúdenme. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doy la gloria y la honra a ti. Mientras me le dan un aplauso fuerte al Señor, démelo un abrazo ahí fuerte. Un abrazo. ¡Aleluya! Démelo un abrazo fuerte ahí, fuerte. ¡Fuerte, eso es! ¡Aleluya! Adora a Dios ahí, adora a Dios ahí. Ponga sus manos ahí. No se asuste lo que le voy a decir, porque Dios va a hacer la obra. ¿Sus familiares están aquí? ¿Está de acuerdo con que yo le diga lo que Dios me muestra? No problem. Pues yo veo unas letras sobre. pero en esta noche este cáncer del diablo se va. En esta noche va a quedar libre. En esta noche va a quedar sano. En esta noche Dios lo va a hacer libre completamente. Alabanza, alabanza, alabanza. ¿Usted cree que Dios hace la obra? ¿Ah? Sí, yo creo. ¿Usted cree? Creo. ¿Usted sabía eso? Sí, señor. ¿Sabía que había cáncer? Sí. ¿Por qué lo sabía? Oh, por los médicos. Avanza la máquina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero en esta noche, ahora usted tiene que ser fiel a Dios. Porque si no, viene otra cosa peor, como dice la Biblia. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Sírvale. Y usted verá que sus días van a ser alargados en salud. No tenga miedo. Cuando la gente cae al piso es porque Dios está haciendo una obra. Amén. Aleluya. Esté pendiente detrás ya. Esté pendiente detrás. Que Dios va a hacer una obra grande. Levante sus manos. No tenga miedo. Cierra sus ojos. Pendiente detrás de él. Y rabashandalaba kima. Andalaba soba yanda, cáncer del diablo ahora, en el nombre poderoso de Jesús, te llegó tu momento, por el poder de la palabra vas a salir de raíz, vas a salir completamente del cuerpo. Repita el pueblo conmigo: Señor, ahora, por tu palabra, declaramos el cáncer fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. ¡Ojalá, ojalá, ojalá, jamás! ¡Ojalá, jamás! ¡Aleluya! Mi Dios es real. ¡Santo! ¡Dale mi ser! ¡El alabado con su sangre carmesí! ¡Su dulce amor es para mí! Aleluya. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dámele un aplauso al Señor, que Él es bueno. Después de esta noche verá todo diferente. Todo a su favor, pero acuérdese, únese a una iglesia y busque a Dios. Amén. ¿Quién fue? Dios. Santo. Cristo, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Tú que estás a través de la televisión ahora, en el nombre de Jesús, recibe salud para tu cuerpo ahí, ahí mismo donde estás. Los que están a través de la radio, reciban salud por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Todo el que necesite la oración, venga por aquí. Todo el que necesite la oración, pase por aquí. ¡Aleluya! Porque mi Dios es real. Es el ser. El alabado con su sangre. Carmesí. Pero su dulce amor. Oh, sí, es para mí. Pero mi Dios es real. Porque lo siento en mi ser. My God is real. Is real in my soul. En mi alabado con su sangre carmesí. Pero su dulce amor es para mí. Mi Dios es real. Porque lo siento en mi ser, pero mi Dios es real. Dale mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, pero su